Este es el servicio de radio en español de NHK World Japan. Está disponible por internet y transmisión vía satélite. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro sitio web. Estos son los principales titulares del boletín informativo del 9 de octubre, a la 1 de la tarde, hora de Japón. El tifón Halong se aproxima a las islas Izu de Japón y se emite una alerta especial de lluvia torrencial. El presidente de Estados Unidos anuncia que Israel y Hamas firmaron la primera etapa de su plan de paz. El científico japonés Kitagawa Susumu es uno de los tres ganadores del Premio Nobel de Química de este año. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. La Dirección de Meteorología de Japón emitió una alerta especial de lluvia torrencial para partes de las islas Izu. Se trata del máximo nivel de alerta especificado por la entidad. Se exhorta a los residentes de las zonas afectadas a que tomen todas las precauciones necesarias para garantizar su seguridad ante la proximidad del tifón Halong, el número 22, según la nomenclatura japonesa. El organismo informa que se avecinan lluvias sin precedentes, con riesgo inminente para la vida de las personas. Insta a la población a ponerse a salvo de inmediato. Se exhorta a los habitantes de la localidad de Hachijō a hacer todo lo posible para protegerse. Señala que a las 8 de la mañana del jueves, el tifón se encontraba sobre aguas cercanas a la isla Hachijō-jima y se desplazaba en dirección noreste a 30 kilómetros por hora. Se prevé que posteriormente tome rumbo al este. En la parte sur de las islas Izu se formaron bandas de lluvia lineales el jueves por la mañana y se emitió un aviso por precipitaciones de magnitud considerable. Se calcula que cayeron más de 120 milímetros de lluvia en Hachijō y alrededores entre las 4:30 y las 5:30 de la mañana. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer que Israel y el grupo palestino Hamas habían firmado un acuerdo para la primera etapa de su plan de paz, en virtud de la cual se hará una pausa en los combates y se liberará a los rehenes. Trump hizo este anuncio el miércoles en su red social. Afirmó que todos los rehenes serán puestos en libertad muy pronto y que Israel retirará sus soldados a una línea acordada. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, emitió un comunicado en el que señaló que Trump está considerando visitar Oriente Próximo en una fecha cercana. Por su parte, Hamas hizo pública el jueves una declaración en la que indicó que había acordado liberar a los rehenes a cambio de la retirada de los soldados israelíes de la Franja de Gaza. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con nuestro boletín informativo. El científico japonés Kitagawa Susumu se hizo acreedor, junto con otros dos investigadores, al Premio Nobel de Química de este año, por la creación de construcciones moleculares conocidas como estructuras metalorgánicas. La Real Academia Sueca de Ciencias hizo el anuncio el miércoles. Kitagawa, vicerrector ejecutivo de la Universidad de Kioto, compartió el premio con Richard Robson, de la Universidad de Melbourne, en Australia, y Omar Yagi, de la Universidad de California, Berkeley, en Estados Unidos. En una conferencia de prensa que ofreció en la Universidad de Kioto tras conocerse la noticia, Kitagawa explicó que su labor consiste en crear nuevos materiales y desarrollar materiales con nuevas funciones. Dijo que para un científico es una gran alegría desafiar nuevas fronteras y que ha disfrutado de su labor durante los últimos 30 años. El galardonado tiene 74 años de edad y es originario de Kioto. Desde 2017 es profesor distinguido del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Kioto. El año pasado asumió el cargo de vicerrector ejecutivo de la Casa de Estudios. Cuando investigaba compuestos formados por materiales orgánicos y metales, creó unas sustancias con orificios extremadamente pequeños, llamadas estructuras metalorgánicas o MOF por sus siglas en inglés. Estas permiten a los químicos cambiar libremente el tamaño de los orificios a escala molecular, lo que hace posible capturar y almacenar gases específicos y separar sustancias determinadas. Se espera que esta técnica permita la captura de los gases tóxicos emitidos por fábricas y automóviles, así como el almacenamiento seguro de hidrógeno para su uso en las pilas de combustible. Investigadores de diversos campos buscan maneras de dar uso práctico a esta técnica. Kitagawa es el 30º japonés que gana el premio Nobel. El lunes, su compatriota Sakaguchi Shimon recibió el de Fisiología o Medicina. Entre los 30 galardonados se incluyen personas de origen japonés que obtuvieron la ciudadanía estadounidense. 9 japoneses han ganado hasta ahora el premio de Química. El grupo Asahi, un gigante de los alimentos, la cerveza y otras bebidas en Japón, afirma haber encontrado en Internet información que presuntamente le fue robada. Una falla de sistema a gran escala aqueja a Asahi desde el 29 de septiembre, después de un ciberataque de ransomware. Según una empresa de seguridad, un grupo de hackers publicó un comunicado el martes en el que afirmó haber penetrado en la red de la empresa y robado información. En su comunicado, el grupo Asahi no hizo referencia a la declaración de los ciberpiratas. La compañía indicó que está investigando el contenido y el alcance de los datos en cuestión y que, si se confirma algún impacto a causa de la filtración, se apresurará a hacer públicos sus hallazgos. La falla de sistema obligó a suspender la producción en muchas de las aproximadamente 30 fábricas del grupo Asahi en Japón. No obstante, aseguró que todas volverán a funcionar el jueves. Agregó, sin embargo, que aún no puede recibir pedidos ni hacer envíos por Internet y que está aceptando órdenes a través de otros medios, como el telefónico, por lo que la producción solo se ha reanudado parcialmente. La Dirección Nacional de Policía de Japón inició una inspección especial de la policía de la prefectura de Saga, debido a que se descubrió que uno de sus expertos forenses falseó los resultados de pruebas de ADN. Unos 10 miembros de la Dirección Nacional de Policía, entre ellos el inspector en jefe y expertos en pruebas de ADN, llegaron el miércoles a la comandancia de la policía de la prefectura de Saga, en el oeste de Japón. El mes pasado, la policía de Saga destituyó a un miembro del personal forense en la cuarentena tras confirmar 130 casos de falseo de pruebas en un periodo de unos 7 años. La policía de la prefectura también envió a la fiscalía documentos sobre la presunta ocultación de pruebas por parte del forense. Desde entonces, la policía de Saga tomó medidas para evitar que se repita un caso similar, entre ellas hacer que un superior supervise todas las etapas del análisis forense y que varias personas comprueben los procedimientos y resultados al respecto. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.